Pasamos al punto número 3, acuerdo que proceda sobre aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito 2/2017, se lee el dictamen. Vista la documentación obrante en el expediente de referencia, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones, los concejales de Coalición Canaria, Partido Socialista, el reconocimiento extrajudicial de crédito 2/2017. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Hola, muy buenos días a todos. Bien, se trae el expediente a pleno de reconocimiento extrajudicial número 2/2017. Principalmente en el reconocimiento 1/2017, que ya se trajo a pleno en sesiones anteriores, no se pudieron meter ciertas facturas de aquí porque eran de... van en el capítulo de inversión, capítulo 6, y cuando eso, el presupuesto aún no estaba aprobado, y es verdad que el capítulo 6 no se prorroga. Aparte de eso, pues luego han llegado otras facturas también de año del ejercicio anterior, con pues la típica situación de que el trabajo está hecho en 2016 con sus retenciones de créditos pertinentes, fiscalización correcta, pero la factura la presentan ya en 2017. Por eso también se aprovecha y se traen, puesto que hay partida holgada. La cantidad asciende a 50.908,05 y cuenta con informe preceptivo de intervención que es favorable a este reconocimiento. Samborondón. Como siempre hemos dicho en estos casos, yo creo que es responsabilidad en este caso del concejal del área correspondiente de asumir pues aquellos compromisos que adquiere con proveedores en este caso y que elaboran, desarrollan un trabajo en este municipio y a salvo de que, salvando la cuestión esta de que presentan las facturas a destiempo, pues estamos de acuerdo que se asuma en un momento dado los compromisos adquiridos con ciertos proveedores. Ganemos. Bueno, en este punto sobre la aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito 2/2017, como indicó el concejal de Hacienda en las comisiones informativas, son facturas reconocidas y más de una correspondiente a 2016. Además, según el informe de intervención en el punto 6, avala que existen créditos adeudados y suficientes para el reconocimiento de las obligaciones por los importes indicados. Escuchando la valoración del concejal de Hacienda, además del informe de intervención, votaremos a favor de esta propuesta. Gracias, Ramiro. Zoe. Yo me repito siempre con lo mismo. Yo creo que el Ayuntamiento tiene un problema con la actuación de los proveedores. Es decir, cuando se contrata cualquier servicio y se sabe que se va a ejecutar, igual que se ponen unos plazos a la hora de presentar las facturas, yo creo que tienen que imponer unos plazos, un protocolo, lo mínimo, para que esos reconocimientos de deuda no alejen de la realidad presupuestos que ya están cerrados y presupuestos que a día de hoy están vigentes, están abiertos. Yo me abstengo. O sea, reconozco que hay que pagarlo, todas estas cosas, pero al final el que ese reconocimiento esté a día de hoy aquí es por la falta de lo que siempre decimos. ¿Sí? Las facturas pueden aparecer 3 y 4 años, incluso después, cuando es algo que ya se ha materializado. Entonces no hay un seguimiento exhaustivo de se ha hecho esta intervención por cualquier tipo de empresa y la factura se queda ahí en el olvido. O sea, yo creo que tienen que ir arregladas en lo máximo de lo posible dentro de los presupuestos en vigencia. Claro, el problema es que no la presentan, sí. Pero por eso como 3-4 años, no. Eso sí es verdad que pasaba en años anteriores porque había un cierto descontrol, sí. Incluso antes de estar nosotros aquí. Pero el problema ahora es ese, que el trámite se hace correctamente, tienen su fiscalización, su retención de crédito. Ellos saben que tienen que presentar factura para cobrar, eso está claro. Incluso ahora está el FASE, que es la factura eléctrica, o sea, electrónica. Y por ahí incluso facilita hasta que el registro esté cerrado. Pues lo presentas por ahí, puede ser fin de semana, puede ser cualquier día. Yo incluso, y sé que los compañeros, y siempre estoy con ellos, presenten la factura a tiempo, el día 30 de diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. Unos hacen caso, otros no. Yo ahí, por nuestra parte, el protocolo está establecido por un imperativo legal y el seguimiento se le hace el que podemos. Y si luego la empresa se despista, no lo hace, lo hace más tarde, ahí nosotros no lo podemos controlar. Pero te entiendo tu postura, pero yo quiero simplemente puntualizar. Es repetitiva. ¿Coalición? Nada, está claro. Yo, tras leer el informe tanto de intervención como la relación de facturas, que son trabajos que se han hecho, que sí es verdad que deberían de presentar las facturas en el orden que deberían o en las fechas que estarían estipuladas, pero indudablemente es una deuda que hay que pagarla. Por lo tanto, nosotros en este punto nos vamos a abstener y poco más tenemos que aportar. Muy bien, lo pasamos a votación. ¿Votos a favor? del grupo de gobierno, PIL Unidos por Yaiza y Ganemos Lanzarote, abstenciones, San Borondón, Coalición y PSOE.